comentado que se registra el oleoducto Caño Limón Coveñas, exactamente en dónde fue y cómo sucedieron los hechos. De acuerdo a la información suministrada por la empresa Ecopetrol, en la vereda Río Negro del corregimiento de Zamoré, del municipio de Toledo, aproximadamente a 40 kilómetros, zona rural del municipio de Toledo, se presenta una voladura en horas de la noche del día anterior del oleoducto Caño Limón Coveñas. Al parecer, y de acuerdo al sector, quien delinquen es el grupo terrorista ELN, ya en el sitio se encuentra personal del Ejército Nacional con técnicos de Ecopetrol para iniciar las reparaciones y nuevamente enviar el crudo por este oleoducto. Principalmente lo que la empresa Ecopetrol trató de evitar con su plan de contingencia fue de que el crudo se trasladara, llegara hasta el río Arauca, que era pues el temor que ellos tenían de que fuera a contaminar el río Arauca. Estos grupos terroristas vienen afectando con estas acciones es el medio ambiente y precisamente las fuentes hídricas que tiene el departamento, con esta afectación que hacen no tanto a la empresa Ecopetrol sino a las comunidades de Norte de Santander. Coronel, ¿qué operaciones va a realizar de pronto el ejército allá, de pronto de investigación, mirar si de pronto hay algún artefacto explosivo en la zona? Sí, ellos inicialmente tienen que hacer un aseguramiento de la zona, ya que muchas veces los grupos terroristas ubican artefactos explosivos cerca al lugar para, con el fin de asesinar miembros de la fuerza pública. Y personal nuestro de la DIJÍN, van a asumir investigación correspondiente para tratar de determinar las personas que causaron este daño y posteriormente poder ubicar orden de captura o que les pidan orden de captura por parte de la Fiscalía para en alguna actividad operativa policial lograr la captura de estos delincuentes. ¿Cuál es el llamado que hace la Policía Nacional a los habitantes de Toledo para que nos brinden información? Principalmente lo que deseamos es que las comunidades nos colaboren. Como lo mencioné, la afectación es directamente contra nuestras fuentes hídricas y el medio ambiente, y se necesita que se comuniquen constantemente con las unidades del Ejército, la Policía Nacional, con el fin de evitar que se sigan cometiendo esta clase de eventos.